Una costa de arena negra brillante, rocas afiladas, mar escarpado. El alisio se acumula en la montaña. Una playa bien equipada, con sus buenos restaurantes, con sus buenas duchas. Hay buenas pizzas, buen bronceador de coco. El drago más antiguo y avejentado. El barranco más escarpado. El camino más limpio. Rabo de gato a punta de pala. Una cueva en un lugar inesperado. ¡Qué gran resonancia! El nevero. La flauta mágica en un pub del Puerto de la Cruz. Panza de burro tan deliciosa. Me comería un mar de nubes. Una ermita muy pintoresca. Muy pintoresca. ¡Muy pintoresca! ¡Oh, es pintoresca! Una fila de tajinastes armados, armados y apuntándote, apuntándote. Una piedra volcánica en tu bolsillo. Sí, en tu bolsillo. La flor del duraznero. El frangollo.